estar sola. Dices para pensar lo mejor, pero no puedo más porque sé que volverás a él y le amarás. No volverás a verme llorar, no volveré a rogar jamás. Esto se acaba y sé feliz junto a él. No, no sentirás aquel calor, hoy tú te quedas sin mi amor. Cierro la puerta y te has quedado sin mí. Cierro la puerta y te has quedado sin mí.